Vamos a la información deportiva con Andrés Pellegrini. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para toda la audiencia que estamos comenzando la semana con la actividad deportiva. Ha finalizado Sudáfrica 2010, ha pasado el mes del Mundial, sin pena ni gloria para la Argentina, con España como equipo ganador, dentro de una final apretada, donde el equipo de Vicente del Bosque, digamos que en el desarrollo general, fue algo superior a la naranja mecánica, en un partido que recién se descomprimió en el alargue. Con esto, España, bien digo, consiguió su primer título a nivel mundial, bien festejado, por cierto, y de esta manera, con gol de Iniesta a los 11 del segundo periodo suplementario, logró ganar esta contienda. De esta manera, España, que había realizado dentro de la historia de los mundiales como mejor figura una llegada a los cuartos de final hace varios años, en el 94, también en cuarto fue eliminado en el 2002, ahora se dio el gran gusto en el 2010 de lograr el título. De esta manera, respecto a lo que ha quedado también desde los partidos ya decisivos, Uruguay hizo un buen trabajo ante Alemania, pero no le alcanzó, cayó 3-2 ajustadamente, en lo que creo fue el mejor partido de este Mundial. Los dos jugaron sin tapujo alguno, uno esperaba por ahí que Alemania lo hiciera a media máquina, pero no, se fue dando el encuentro de ida y vuelta, con llegadas en ambos arcos, y finalmente Alemania terminó ganando 3-2 y con esto consiguió el tercer lugar dentro del podio. Lo de Uruguay, destacable por cierto, Diego Forlán fue elegido como el mejor jugador de este Mundial, un premio importante para el jugador que se desempeña en el fútbol español. Gran trabajo entonces, con el 23,4% de los votos, seguido por el holandés Sneijder y el español Villa, que fueron también elegidos como los mejores dentro de una lista de 10 convocados. Otro de los temas es que ha quedado de fin de semana en materia de tenis. Gran trabajo de la Argentina en la Copa Davis, con la victoria apretada frente a Rusia por 3-2, cuando muy pocos lo esperaban, realmente con un David Nalbandian inspiradísimo. De esta manera, Nalbandian fue el emblema que tuvo el equipo de Modesto Tito Vázquez, y luego de 15 presentaciones como local de Rusia sin derrotas, aquí se quebró la historia y Argentina ganó apretadamente 3-2. Respecto a los resultados, el viernes Yuzhny le ganó a Leonardo Meyer 6-3, 6-1 y 6-4. Previamente, David Nalbandian a David Davidenko por 6-4, 7-6, 7-5 en el tiebreak y 7-6, 8-6 en el tiebreak. El sábado, el punto decisivo, Eduardo Joan y Horacio Ceballos le ganaron a Davidenko Kunitsin por 7-6, 9-7 en el tiebreak, 6-4, 6-7, 3-7 y 6-1. De esta manera, Argentina se ponía en ventaja 2-1 en el segundo día de la serie. Mientras tanto, ayer David Nalbandian aseguró con el quinto punto su victoria ante Yuzhny por 7-6, 7-5 en el tiebreak, 6-4 y 6-3. Previamente, Nicolai Davidenko derrotó a Eduardo Joan por 4-6, 6-3, 6-1 y 6-4. De esta manera, Argentina va a estar jugando en semifinales con Francia, una vez más en calidad de visitante, entre el 17 y el 19 de septiembre próximo. Francia dejó en el camino al potencial candidato, que es España, y de esta manera también avanzó a la siguiente ronda. Argentina estará enfrentando ya con la posibilidad de contar, por ejemplo, con Juan Martín del Potro o Juan Mónaco, veremos si pueden volver de sus lesiones, pero ya de otra manera podría encarar la serie el equipo argentino. Otro de los temas es la actividad del automovilismo durante el fin de semana. En lo que respecta a los pilotos de Olavarría, gran trabajo de Martín Laborda en el DC Pista Mouras, fue ganador en La Plata. El buen trabajo también de Nicolás Pesucci, que había resultado bueno en lo previo, terminó noveno después de un despiste. Dentro de todo pudo llegar dentro de la competencia. Y en lo que respecta al TC Mouras, Agustín Herrera llegó séptimo en una carrera donde la lluvia también fue protagonista. El ganador de la competencia del TC Moura fue Alejandro Berganza, segundo Gustavo Crucianelli, tercero Cristian Di Scala. En lo que respecta a Olavarriense, que volvió con el Ford, resultó séptimo, redondeando una buena actuación. En la Fórmula 1, Mark Webber fue el ganador de la competencia disputada en Inglaterra, en Silverstone. Detrás de Webber terminaron Lewis Hamilton y tercero Nico Rosberg. En lo que es el campeonato, Lewis Hamilton está encabezando el certamen con 145 unidades, seguido por Jenson Button con 133, Mark Webber suma 128. Por último, en el hockey, las Leonas igualaron 2-2 ante Alemania en el Champions Trophy. De esta manera,